para manifestar un tema, no sé. Obvio que es visible, que siempre se lo ve, porque es un lugar, dos calles abiertas así para salir a la ruta. Sí. Ahí del loteo, que está re peligroso. Entonces llamaba para eso. Yo no sé a quién le corresponde, si es al municipio, o vialidad, que cierren esa calle. Porque ya ha habido accidentes. A la hora pico, ponele a la mañana, a la tarde. Muchísimas autos, motos, gente caminando, chicos para la escuela. Entonces yo cada vez que veo eso digo que pienso y digo, pero ¿y a quién le corresponde esto? ¿Y por qué no lo cierran? ¿Por qué no lo hacen antes de que surja algún accidente? ¿O qué es lo que esperan? ¿Que muera alguien para cerrar esa calle? Porque sacaron todos los las lomas de burro. Lo sacaron porque querían descomprimir otra ruta porque estaba muy comprimida. Y con eso, o sea, eso fue el tema, por eso lo sacaron. Sacaron los lomas de burro, dijeron que iban a poner semáforo, sí. No pusieron semáforo. Y eso está re peligroso ahí. Claudia, para que nos ubiquemos, ¿qué sería? ¿La 30, a la altura, lo que conocemos como la, claro, 30? Claro, sí, sí. Bien, que además... Que la ruta, que pasa la ruta, y otra calle que sale del loteo hacia, sí, la ruta, que quedó, sí, abierto en un principio porque habían cerrado, estaban haciendo asfalto por la 30. Cierto. Entonces abrieron esa calle, y esa calle sigue estando abierta hasta el momento. ¿Se ubican? Sí, sí, sí, yo ya me ubiqué. Yo para ayudar al que está escuchando, para que... ya sé por dónde está, bien. Sí, sí, no, y me acordaba esto que han sacado los lomos, prometieron un montón de obras, pero solo hicieron eso, quitar los lomos. Claro, y encima sacaron la loma de burro que estaba más cerca a la 30, sobre la ruta, pero cerca a la 30. Sacaron todo, no dejaron ninguna. Claro. Porque al menos hubieran dejado una loma de burro cerca de la 30 para que los autos por ahí frenen... o se ubiquen un poco más. Y desde tu mirada como vecina, solución sería, se cierra una vía y por lo menos pronto un semáforo en esa zona. Y porque habían prometido un semáforo. Está bien, está bien. Eso dijeron, pero hasta el momento el semáforo no está, no hay nada. Claro, claro. Y la oscuridad también cae a la noche, ahí en la 30, la garita, no sé si la ubicás. Sí, sí, sí. Bueno, en la noche es una oscuridad terrible, no se puede transitar por ahí, porque no hay luz. Siguen faltando luces, porque te ponen un foquito de 30, ponerle de 25, eso no te alumbra. No, claro, claro, sí, sí, sí, se entiende. Bueno, Claudia, ahí estamos, dale, lo tomo acá y vamos a ver, no sé el móvil, si va a pasar por obras públicas, pero mientras tanto vamos a ver qué podemos hacer. ¿Y a quién le correspondería eso, a obras públicas? Del municipio, claramente, sí, a don, claro, Castro. Bueno. Sí, porque yo lo que más anhelaría que cierren esa calle, que cerrada, porque si ya está la entrada a la ruta, está la 30... para entrar a, o sea, está la 30, no sé por qué ahí al ladito hay otra calle abierta. Claro, claro. Pero tiene que ver con esto que en algún momento sucedió, como nunca se terminó de organizar, no se sabe para dónde ir, no, entonces queda la calle abierta, tenés razón. No, no sé lo que es eso, es un peligro.